Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes también. No hay que saltearse la tarde, porque la tarde es fundamental. Y voy a decir en la semblanza con la cual comenzaremos este programa, comenzaré diciendo, hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entreveran, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir, y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. ¿Le gustaron? Me encantó. ¿Le gustó, Marco? Sí, me encantó. ¿Le gustó, Joaquín? Muy bien, excelente. ¿Nacho, le gustó a usted? Me encantó. La verdad que un lujo. Esto lo escribió Andrés Oroño y es la letra de esta nueva cortina original, así, hecha para el programa a medida. Se tomaron la medida y se hicieron, se mandaron a confeccionar a las piedras. Y la confeccionaron Andrés Oroño y Federico Araujo. Y tiene algunos coritos de Guillermo Longarzo, unos coritos de borracho que agregaron ahí, porque no podía faltar en el programa de borracho. Y varios músicos, ya vamos a informar quiénes son, porque hay varios músicos, me parece, ahí tocando. O... Ay, no, creo que fue más bien Federico Araujo. Federico Araujo, todo. ¿Qué nivel? Ay, un disparate. La nueva cortina es demasiado como, para este programa. Demasiado. No sé si nos merecemos, lujo, pero bueno. Un lujo. Así que vamos a dar a la audiencia a escuchar esta cortina, preste la atención, es la primera vez que suena en la radiodifusión uruguaya y seguirá sonando por muchos años más. Así dice la cortina nueva de este Al Mundo Le Falta un Tornillo. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas, vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Yo sé bien, se podrá informar siguiendo el dato. Pero sublime, maravilloso. Muchas gracias nuevamente a Andrés Oroño, a Federico Araujo y a Guillermo Longarzo, que hizo los coritos. Y el Chepibe alguna letra metió también. Sí, algo ahí va. Y yo ahí, el Chepibe bien ahí, Nacho. Bueno, la verdad que divino, ¿no? Un agradecimiento bien grande para todos por haberle puesto tanto amor a esa presentación nueva que tiene el programa, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Tanto amor, además del talento, ¿no? Muy lindo. Muy bueno. Bien, ¿y vamos a los comunicados? Vamos a los comunicados. saludamos a la audiencia. Buenas noches. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos tocados con la presentación, ¿no? Emocionado. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas noches a todos. Bueno, vamos con los comunicados entonces. Todos somos hijos. El 16, 29 y 30 de julio a las 20 horas en Sala Sur, Atlántida. En Todos Somos Hijos, Valentín Enseñat, hijo de Miguel Ángel Río Casas, desaparecido en 1977 en la época de la dictadura militar uruguaya, narra su historia personal y su búsqueda. Procura conocer la verdadera historia de lo que sucedió con su padre. Para esto, realiza distintas investigaciones y se reúne con distintos personajes que de alguna manera u otra estuvieron relacionados con la problemática. Y al mismo tiempo, conocieron y vivieron junto a su padre la etapa de los secuestros por parte de los militares. La entrada es libre. María de los Perros en el espacio Carlos Alfredo. El sábado 30 de julio a las 20 horas, María de los Perros, que es la última película del colectivo de cine comunitario Grupo Aguas Films, de Aguas Corrientes. Así que el sábado 30 de julio será la presentación de esta película a las 20 horas en el espacio Carlos Alfredo. Voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden. Todos por Lulo. Sábado 6 de agosto se realizará un toque beneficio en el espacio Carlos Alfredo. Horario a confirmar. Todos por Lulo. Tipos de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Toque de bandas de Santa Lucía en el espacio Carlos Alfredo. Sábado 13 de agosto tocan Manicomio, Cala López, Cucaracha Negra, La Gotita y Peligro de Muerte. Sábado 13 de agosto en el espacio Carlos Alfredo. Si lo sé bien, se puede informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Encuentro de Semillas. Próximo domingo 17 de agosto, de 11 a 15 horas, reunión para seguir organizando la actividad que se realizará el 3 y 4 de septiembre. Celebro la diversidad y cómo la celebro. Viernes 23, Marcha de la Diversidad en Santa Lucía. 24 y 25 de septiembre habrán exposiciones artísticas, espectáculos, charlas y mesas redondas. Así que 23, 24 y 25 de septiembre, aquí, como no podía ser de otra manera, en el espacio Carlos Alfredo. Entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Fiesta de la Espica. 4 y 5 de noviembre, Fiesta de la Espica, stand, espectáculos artísticos, actividades varias. Cuarto desembarco, proyecto emergentes, sábado 26, en Barrio Abrojal, actividades de derechos humanos, con la Comuna Canaria, catálogo de cine, La Niña Invisible, teatro. Es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Cumpleaños del Puente. Estamos celebrando 22 años de una locura. Sí, generar, construir y llevar adelante un medio de comunicación alternativo puede suponer como una locura. El sábado 16 de julio, desde las 9 horas, los esperamos en cualquier momento del día a que se vengan a La Teja un rato con nosotros a compartir un buen rato juntos. El Puente FM 103.3, El Tejano, Carlos María Ramírez, 867, esquina Rivera Indarte, en el subsuelo del Mercado Victoria. En la postdata de este anuncio dice: no seas como un brasilero en el 50, venite al Tejano a celebrar con nosotros. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es un lugar. La entrevista oída, las noticias se escondidas. Voces conocidas vuelven a sonar. Bueno, y como ya es habitual los días jueves en el Al Mundo le Falta un Tornillo, llega el espacio de Músicas Libres, un espacio que se extiende a lo largo del espacio del programa, ¿no? O sea que Pero, como siempre, ya es habitual, vamos a arrancar con una entrevista. La banda que nos toca hoy se llama Mux, es una banda de Montevideo. Y bueno, estuvimos en contacto ayer con esta banda y nos contaron algunas cosas bien interesantes sobre su estilo, bueno, quienes lo componen, y también esa visión que siempre le pedimos a todas las bandas sobre qué significa hacer música libre, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista con Mux y después un temita musical. Bueno, estamos con Fabricio de la banda Mux y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata la banda y quiénes son. Hola Fabricio, bienvenido al Mundo Le Falta un Tornillo. Buenas, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Fabricio, contame un poco, ¿desde cuándo existe la banda? ¿Desde cuándo existe Mux? Mux se formó por el año 2008, más o menos. ¿Quiénes la integran? Ahora, actualmente, los que estamos tocando somos Miguel Recalde, Matías Chuy, Juan Castro, yo, Fabricio Rossi y Francisco Trujillo. Y Javier Cuadro era el tecladista que grabó el disco y eso, que ese año se fue a Villa Rocha. Ahí está. Y bueno, ya que me hablas de disco, contame un poco, ¿con cuántos discos cuenta Mux hasta el momento? Y sacamos un EP primero, que se llama Vacaciones, después sacamos un segundo disco, y ahora sacamos el tercer disco este año. Este año 2016. Ese es el disco que vamos a estar compartiendo con la audiencia. Bueno. Fabricio, mirá, como esta sección tiene que ver con la música libre, y bueno, un poco nos interesa como ir reforzando el concepto y entendiendo un poco desde las distintas ópticas, ¿no?, de los distintos artistas que nos acompañan, el porqué de la música libre, el porqué de la importancia, el porqué la elección de ustedes, ¿no?, que eligen esa forma para llegar al público. ¿Por qué la música libre? Y en realidad, nosotros es la única forma que pudimos hacerlo siempre, y en realidad lo hacemos porque como que no... O sea, es la forma natural que nos surgió como para difundirla, porque tampoco existían nada. O sea, era lo más natural que teníamos. Nosotros hacemos nuestro propio disco, estamos como acostumbrados a estar en el proceso de la producción, de grabar, de hacer todo entre amigos y entre gente así como fuera, digamos, de lo que sería la industria musical. Uh-huh. Y nosotros lo que más nos interesa en ese sentido es que la gente pueda escuchar los discos, no nos adherimos mucho a la idea de como clásica de que el disco hay que comprarlo nada más y es la única manera legítima de escuchar música si le pagás al artista. Claro. No, o sea, la gente nos apoya, nos compra entradas, nos compra discos, en el Bandcamp también nos compran discos en digital, o sea, no mucho, pero el que quiere nos compra, pero preferimos que a la vez el que no o sea, el que quiera escuchar, así nomás por escuchar, no esté obligado a pagar y tampoco tenga que cometer un delito de hacer piratería o algo así para escucharnos. Nosotros se nos regalamos. Si nos quiere colaborar, obviamente que nos viene bárbaro, porque somos una banda autosustentable, no contamos con apoyo económico, digamos, de afuera. Claro. O sea que digamos que detrás de la producción que ustedes hacen en este formato, hay como una filosofía de trabajo también, ¿no? O sea, hay un convencimiento, no es solo porque es lo que hay. No, totalmente, es un convencimiento de hacer las cosas, de que lo más importante es la música. Claro. No tanto por un lado político, sino por un lado, te diría que casi que artístico. O sea, obviamente la música es artística, pero me refiero a toda la parte que a veces se asocia con la política, de estar en contra de copyright o así. En nuestro caso yo lo veo más como que es la forma que a nosotros nos fluye trabajar para no frenarnos y para no depender de un factor así tan estructurado como es tipo tener todo, yo qué sé, como que lo hacemos así porque es lo que nos fluye, lo que nos sale, y hemos sacado discos así y no nos hemos frenado, entonces claro. Como que mantiene la continuidad, digamos, de la producción de la banda, esa forma de hacer, ¿no? Claro, pero no es como un manifiesto político, es natural de cómo nos criamos musicalmente, digamos, aprendimos a hacerlo así. Claro. En la época y por todo. O sea, obviamente que estamos en contra de cierto modelo, pero de una forma más como personal y no tanto como una cuestión de usar nuestra energía para... Claro, no hay una postura ni una reivindicación, digamos, sino que simplemente una forma de hacer. Nosotros nuestra reivindicación, creo, en ese sentido, es la música que hacemos. Claro. Hacemos lo mejor que podemos con nuestra música y nos parece que de esa forma estamos hablando de lo que creemos de la música. Y me parece que es nuestra manera de expresarnos, de hacer música, más que nada, y que los demás puedan escucharla y sacar sus propias reflexiones al respecto, si ven que es libre o no es libre, o si le gusta o no le gusta, o si a alguien ultra comercial le gusta, o a alguien re de otro mundo le gusta, por mí, y si la música es un puente, en ese sentido, bienvenida sea también. Está bueno. Que hable la música más que una ideología más del lado político o algo así. Claro, está bien, está claro. O sea, lo importante acá es el producto, el arte, lo que sale de la banda. Y Federico, exactamente, ¿no? Sin corromperlo con cosas que ya te capaz que hay ciertos modelos que te condicionan para crear, o yo qué sé, cosas así, o para, yo qué sé, tenés que estar como dependiendo de algo, o estar auspiciado por algo o algo así, a veces te condiciona mismo la energía de la banda y las cosas, eso ya no está bueno, pero mientras la banda sea libre para hacer lo que quiere, como que nosotros estamos tranquilos en ese sentido, claro. De que lo que nos importa a nosotros es la música. Claro, o sea que mientras tengan el control, está bien, digamos. Claro, exacto. Está bueno, está bueno. ¿Y en qué estilo enmarcaría Samu, si es que tiene un estilo? Bueno, no sé, acá justo llegó el batero, el mato. Justo el mato del estilo de la banda. Yo, dentro de todo, lo veo como una canción a Mux. Mux tiene ese folclore de la canción, de la letra en español, que es algo que nos interesa mantener y que nos gusta, nos hará estar con las letras en español. Lo otro son paisajes y cosas que fueron distintos y van a seguir cambiando y reflejan... Es como reflejan cómo sentimos y siempre va a ir cambiando ese espíritu. Antes era más fabri, en la computadora era todo más deforme, ahora ya son más gente interviniendo, tocando y cada uno aporta de lo suyo ahí. Y entonces se generan cosas distintas todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos cambiando nuestros gustos e intentando romper como nuestras cosas que nos limitan, los vicios, ahí va, los vicios que cada músico vamos adquiriendo. Entonces, no es muy encasillable, pero sé que es una canción pop en español. Claro, tiene algo de pop, tiene algo de rock también, tiene cosas de más de electrónica también, claro, todo, pero no es ninguna de las tres cosas. No sé, claro, sí. Y tampoco se va a mantener mucho tiempo en un solo lugar, claro, de una manera. Se ha ido cambiando con los años también. Va cumpliendo con las ansiedades de los integrantes, digamos. Claro, muchísimas. Sí. Está bueno, claro. Bueno, vamos a hacer un tema que tenga esto, que sea más así, y a lo largo de los años los discos son cosas bastante diferentes entre sí. Unos suenan más orgánicos, otros suenan más de estudio, más... experimental de sonido, otro suena más con guitarras, como que vamos cambiando la tímbrica un poco también y las ideas. Y vamos madurando en ese sentido de que hoy en día pensamos cómo queremos que suene una canción, quizá antes de estar haciendo la canción o estar adentro de la canción. Claro. Si lo vemos de antemano, decimos queremos que sea así, queremos que sea así, y es como estamos planteando el próximo disco. Ah, eso está claro, son formas de pensarse, que a veces surge la música de una zapada, pero también pensarla con anterioridad implica como otra energía, otro trabajo y otra maduración, ¿no? El pensamiento es como condicionar la zapada, por ejemplo, decir, bueno, claro, en esta zapada intentar no tocar todos a la vez, hacer como de a dos instrumentos o de a tres. Claro, estrategias. Un poco más, como, claro, de repente no tanto ideas concretas, sino como idea de dinámica, de hasta de improvisar a veces, o lo que sea, pero renovar ahí el lenguaje, buscar siempre una cosa que nos sorprenda a nosotros también. Está bueno, está bueno. Bueno, gente, nosotros la verdad que les agradecemos mucho, vamos a disfrutar del disco, ya hemos disfrutado del disco, pero vamos a disfrutar con la audiencia. Y y lo que siempre le pedimos a las bandas que vamos incluyendo en el programa es un saludo para la FM Spica y para su audiencia que siempre está disfrutando de las músicas libres. Un saludo muy grande para toda la audiencia de FM Spica, de la banda Mux. Mux. Qué lujo, terrible voz de locución. Juan, el bajista de la banda. Sí, el bajista tenía que tener voz grave, ¿no? Bueno, che, mil gracias y vamos arriba con la música buenísima, la verdad la estuve escuchando y la disfruté mucho. Y y bueno, muchas gracias por estos minutos y arriba el ensayo. Gracias a ustedes por darnos el espacio y difundir la música, así que vamos arriba. Bueno, ahí estuvo la entrevista con la banda Mux, bien, una entrevista bien relajada, bien fluida, estuvo muy bueno. Ellos estaban ensayando justo, así que los agarré con toda la polenta. y bueno, del último disco que sacaron, que se llama homónimo, el disco homónimo, se llama Mux. Vamos a escuchar. No, que le habían puesto. Sabía que era, pero, claro, el disco se podía llamar homónimo, ¿no? Sí, sí, está sí. Bueno, pero buen nombre para un disco. Homónimo. Para romper con el tema, ¿no? Y el disco homónimo. El disco homónimo. Lo voy a usar, ya voy avisando. Bueno, y de ese disco, Mux, vamos a escuchar tres retratos. Entender. Bueno, estamos con... Al clima dentro del plan Ceibal. Bueno, terminamos con, perdón, terminamos con Mux, hubo ahí un corte, a veces los temas cortan así, sí, sí, extrañamente. Las músicas libres son así. Y bueno, está, nada, estábamos escuchando el tema, muy buena la música de Mux, la verdad que a mí me gustó mucho, me gustó todo el disco. Hoy tenemos 5 temitas, es bueno aclarar siempre que si la gente quiere escuchar más de las bandas que nosotros vamos presentando, pueden ir a musicalibre.uy, que ahí están todas las bandas que vamos presentando. Y bueno, y si le pueden comprar el disquito a las bandas, que se puede comprar por lo que pueda, ¿no? $1, $5, $10, $1,000,000, lo que usted pueda poner, está, seguro que les va a venir bien. Y bueno, nada, no hay que perder de vista que todo se hace con mucho esfuerzo y es buena la calidad de la música que se hace. Sí, y aportan así, ¿no? Es la forma de aportar a que la música sea libre. Los artistas, el dinero le llega a los artistas y no a los intermediarios, ¿no? Que son los que casi siempre se quedan con todo el dinero. Entonces, en este caso, el dinero va directamente para los artistas y ayudamos a promover que los artistas puedan ser más independientes aún. Y que sean tan libres como su música. Exactamente. Ahí va. Exactamente. Y no, y decir que música, ¿cómo es? Musicalibre.uy, que es un proyecto de Creative Commons Uruguay, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, bueno. Hay otros también, autores.uy, y hay otros proyectos de ese estilo en Uruguay, que me parece que es bien interesante incluso entrar y ver de qué manera participar, porque por ejemplo en el caso de autores están haciendo jornadas de escaneo de libros, se ha escaneado por ejemplo toda la colección de Felisberto Hernández, que la cedió la familia, y tantas otras cosas que hoy por hoy están a disposición de la gente gracias al trabajo de esta gente, que son gente como cualquiera de nosotros, ¿no? Que cualquiera se puede sumar. Claro, que se juntan en una casa, se arman reuniones y bueno, y se hicieron un escáner casero de libros. Una tecnología libre. Un escáner libre. Open source, ¿no? Además. Porque todo esto viene también del mundo del open source, que capaz que un día podríamos... Alguna columna al respecto, ¿no? Sí, encarar un poco el tema del open source, que es bien interesante. Hoy está pasando muchísimo al respecto y me parece que es bien interesante que la gente se vaya... imbuyendo, mirá qué palabra, imbuyendo del tema. La voy a notar. Anótela, Estorfilo, anótela. Yo me gustaría imbuirme, si se puede. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, en el corazón de alguna dama. ¿Puedo imbuirme en usted? No, en mí no, Estorfilo. No, no, no, supuesto. Ah, está bien, está bien. Y bueno, nada, que es bien interesante recorrer la página de musicalibre.uy. Y nosotros igualmente les vamos a seguir trayendo los artistas y las músicas que se están haciendo aquí y allá. Muy bien, Marco. Y le propongo algo. Dígame. ¿Qué le parece si hablando de aquí y de allá nos venimos para aquí y vamos al informativo? Excelente. ¿Le parece bien? Excelente, me parece perfecto. Y vamos a empezar con el informativo y vamos a hablar un poquito de el clima que se está viviendo dentro del plan Ceibal, que parece que hay que cortarlo con cuchillo. El secretario general del sindicato del Plan Ceibal, Andrés Migliónico, dijo que, a no toquer nada, que la gerencia de la empresa no ha mostrado voluntad de diálogo con los trabajadores. El sindicato entró en conflicto a fines de junio, cuando la empresa anunció repentinamente y sin diálogo previo el despido de 11 trabajadores, entre ellos la presidenta del sindicato. Al clima dentro del plan Ceibal hay que cortarlo con cuchillo, por decírtelo bien fácil. Estamos bastante indignados con la actitud que ha tenido la empresa, sostuvo Migliónico. El sindicato de Ceibal tiene afiliados más del 50% de los 314 empleados de la empresa y desde el comienzo del conflicto se afiliaron 47 nuevos trabajadores. El tema ahora está en la Dirección Nacional de Trabajo, pero según Migliónico, la empresa no ha tenido una actitud positiva. Tampoco en ese ámbito. Pedimos información por escrito de la reestructura y no nos han enviado absolutamente nada. Han desconocido el ámbito de negociación bipartito que ya teníamos instalado dentro de la empresa. Eso muestra que la empresa no está abierta al diálogo. No vemos que nos estemos sentados en un ámbito de trabajo amable, cordial, como el que teníamos, todos con la camiseta puesta. Eso ahora no está arriba de la mesa porque no están queriendo dialogar ni aceptar las propuestas que el ministerio propone como conciliadoras, afirmó. Este miércoles de tarde habrá una reunión convocada por la Dirección Nacional de Trabajo, DINATRA, una tripartita en la que se espera que participen trabajadores del Plan Ceibal, el presidente del Plan Ceibal, Miguel Breschner, y el Ministerio. Esta es una información que llega en base a la redacción 180, un artículo escrito por Javier Calvelo, y vamos a escuchar, hablar acerca del tema, a Cristian Bordón, del sindicato de Ceibal. Ceibal, siendo un plan que en la misión del plan es un plan social, es un poco chocante para nosotros que se desmantele justamente la gerencia que se encargaba de toda la parte social del plan. Nos preocupa mucho, como ya hemos expresado en los comunicados que sacamos, el rumbo que puede tomar el plan Ceibal sin el área de desarrollo social. No, la idea nuestra como empleados, que todos trabajamos con la camiseta puesta porque apostamos a lo que genera el plan, no es que se convierta en una empresa que importe computadoras, traiga, se la reparta a los niños y les dé soporte. La idea nuestra es que siga siendo un plan social. AMARC Uruguay hace propuesta al Parlamento para que el sector comunitario deje de ser discriminado en la distribución de publicidad oficial. El miércoles 13 de julio, AMARC Uruguay fue recibido por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, que está estudiando el proyecto de ley de publicidad oficial. AMARC propuso que un mínimo del 15% de la publicidad oficial sea destinado al sector comunitario, que actualmente recibe el 0% de la publicidad oficial a nivel nacional, siendo que son el 31% de los medios radiales del país. Esta discriminación es un mecanismo de censura indirecta hacia el sector. También propuso que el 50% del fondo de promoción sea destinado al sector. Así que esta es la lucha que está dando AMARC. Y vamos a escuchar, luego de este informativo, otra musiquita libre de música. Sí, quería agregar algo de AMARC, que me parece que es muy importante la pelea que se está dando. Esta radio pertenece a AMARC. Desde aquí también hay compañeros que están llevando adelante esta lucha, esta propuesta, y que es muy importante la supervivencia de las radios comunitarias y la igualdad, ¿no?, con el resto de los medios. Creo que esto como que es fundamental entender de que hoy en día, un poco lo que decía ahí la nota, es que hoy en día los medios comunitarios reciben el 0% de la publicidad oficial, que es mucho dinero, que hoy en día está volcado a financiar a los medios comerciales, básicamente, y principalmente a los pocos medios que digamos, concentran el poder, digamos, en los medios de comunicación en el país. Entonces, por ahí también, cuando en la discusión mismo los dueños de los grandes medios, que es Andebu, los representantes de Andebu dijeron, básicamente, se quejaban porque les prohibían pasar publicidad oficial en un lapso de tiempo de las campañas electorales, justamente para impedir de que eso sea usado como una publicidad electoral encubierta, ¿no? Claro. Entonces, por eso, desde 100 días creo que son, en un quinquenio, ¿no?, se quejaban de que decían que, bueno, que el Estado era de los principales contratantes, sino el principal contratante de publicidad de los medios. O sea, son los que nos están permitiendo llenarnos los bolsillos, porque no es dándonos de comer, sino llenándonos los bolsillos. Comiendo hace rato. Entonces quejaban por esos 100 días, ¿no? Entonces uno piensa, dice, bueno, y los medios comunitarios, que hoy en día representan el 31% de los medios de radiodifusión del país, los medios autorizados por la URSSEC, y reciben el 0%, o sea, algo a tener en cuenta, que el costo de funcionamiento de un medio comunitario y un medio comercial es el mismo, el punto de partida, porque hay que pagar la luz, para poder hacer un trabajo como estaría bueno que todos pudiéramos hacer, el costo base es el mismo. La única diferencia es que un medio con más potencia paga un poco más de electricidad y tiene equipos que son un poco más costosos de mantenimiento, pero el costo es el mismo. Entonces, hoy en día la discriminación que tiene el sector significa una censura indirecta, es un mecanismo de censura indirecta la discriminación en la distribución de publicidad oficial. O sea, que lo que está haciendo hoy el Estado uruguayo es censurando en forma directa a todo el sector comunitario. Entonces, bueno, como que es bien importante que se tome en cuenta, bueno, lo que propuso Amargue es un piso mínimo, muy modesto, de 15%, siendo el 31% de los medios, que un 15% se asegure que vaya al sector comunitario para, bueno, empezar a generar un poco de justicia en la distribución de la publicidad oficial y, bueno, dejar de darle el dinero a los que ya están repodridos en plata y que manejan los medios como quieren, que son medios que generalmente no tienen un funcionamiento democrático tampoco en su gestión y demás, que es un diferencial que tienen los medios comunitarios, ¿no? En la gestión, en la propiedad y demás, que garantizan otras cosas a la sociedad y que, bueno, que hacen a la diversidad de los medios de comunicación. Y donde hay una cantidad de pueblos que el único medio que tienen son medios comunitarios. Pueblos y barrios de Montevideo también, que tienen su propia cultura, sus voces y demás cosas que reciben los medios propios de Montevideo, pero es distinto al trabajo que hacen los medios comunitarios. Pero, Porque además están el medio comunitario no solo cumple la función, por ejemplo, si hablamos de radios comunitarias, no solo se cumple la función como espacio radial, sino que hay una función también inclusiva, educativa, de intercambio, que bueno, que los medios, que son empresas y eso, o sea, no es ni su función ni lo están buscando, digamos que más allá que de todo, hay medios que hacen muy buen trabajo también. No, demás, pero no es en contra de los medios, sino en mantener Claro. A mí lo que me gusta es un concepto que yo creo que lo inventó David Rabinovich, que es un compañero de San José, que ha integrado Radio Timbó y fue dueño por años de San José Hoy, fundador de ese medio, que siempre se refería a la importancia del periodismo de proximidad, que le dice que ahí entran los medios comunitarios, entran también los periódicos, digamos, que salen en distintos lugares y demás, que claro, que es el periodismo comprometido de denuncia, ¿no?, de proximidad, que tiene una particularidad bastante embromada, decía él, porque bueno, contando anécdotas en una exposición, decía, bueno, a mí me ha tocado denunciar a la vecina de enfrente, que trabajaba en la intendencia y se había metido en los curros, no me acuerdo si era en eso, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era, y le dije, mirá que te voy a hacer una nota para denunciarte, ¿viste? Y bueno, tiene eso, ¿no?, de jugársela, bueno, de repente investigar cosas que suceden en la comunidad y bueno, tener que denunciar al vecino que está al lado, a algún conocido, yo qué sé. Que, y además que digo que... Que es bien importante. También me parece que el concepto encierra aquello también de poder enfocarse en un punto en el cual los medios más masivos, capaz que le cuesta más, o sea, poder enfocarte en cosas de tu ciudad particularmente y decir, bueno, más allá de que puedas ensalzar a la vecina o denunciar a la vecina, de todas maneras eso de la proximidad, ¿no?, de ir al detalle, claro, de las cosas, claro, que pasan en cotidiano. Tiene como dos cosas, ¿no?, de la proximidad y de hacer periodismo de denuncia, de investigación, ¿no?, de lo que está pasando para tratar de cambiar esa realidad, que no es fácil el periodismo de proximidad, es mucho más fácil de repente hacer una cobertura de los eventos que pasan en la ciudad, esto y lo otro, pero ya meterse a investigar y a denunciar más implica otro paso. Sí. Así que bueno. Y es la plata de Juan Pueblo, además. Y es la plata de Juan Pueblo. La guitarra de Juan Pueblo. Así es. Sí, así es, Tarfilo. Así se tiene que repartir. Bueno, gracias, Carlito, por el informe bien interesante de lo que está pasando. Y que vamos a otras músicas libres. Y vamos a la música libre, por supuesto, porque de eso también se trata este programa. Y bueno. Vamos a presentar otra música de Mux y este tema se llama Su Guitarra.